la miel de tu boquita, por haber conocido la miel de tu boquita. No puedo ya vivir sin tu cariño, por haber conocido. No puedo ya vivir sin tu cariño, por haber conocido. Un día de tus días, por haber conocido. Un día de tus días, por haber conocido. Quizá, quizá no pueda yo partir, por haber conocido. Quizá, quizá no pueda yo partir, por haber conocido. Sin tu cariño, por haber conocido la miel de tu boca.